acariciarte bajo el frío de la sierra. Voy a regalarte en un beso la luna. Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Y te daré una noche de besos sinceros, como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía. Quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía. Que tengo prendida del amor de mi tierra. El maestro Carlos Vives felicita a su compañero de fórmula Egidio Cuadrado en el acordeón. Recordemos que la semana anterior, la Academia de los Premios de la Grabación, mejor dicho, los Premios Grammy, anunciaban que este año le otorgarán a Egidio Cuadrado el Premio a la Excelencia Musical. Estamos hablando de una distinción reservada solo para los grandes artistas. Pues el maestro Egidio Cuadrado amablemente va a estar con nosotros dando sus impresiones de una carrera artística brillante, extraordinaria. Ha hecho al lado de Carlos Vives una carrera, o mejor dicho, continuado, porque él antes de grabar con Carlos Vives ya era un artista profesional, incluso fue un rey vallenato y muy pronto estará con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Les habla su compadre Egidio Cuadrado, rey vallenato y acordeonista de Carlos Vives y la provincia. Los estoy invitando para que estén pendientes de la entrevista que estaré haciendo con mi compadre Jorge Rivera desde España para el mundo. Quedan todos cordialmente invitados. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Lo pueden esperar aquí en el Café Mañanero, el maestro Egidio Cuadrado, premio a la excelencia musical. Bueno, un gran reconocimiento, repito, reservado solo para los grandes. Vamos inmediatamente con las tendencias en las redes sociales. A ver qué trae hoy el mundo de Internet, pero después también estaremos hablando acerca del tema de conversación. Tema de conversación en el Café Mañanero. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Carlos Angulo, vamos inmediatamente entonces con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios, tanto en Twitter como en Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Junqueras, ya que el Tribunal de Cuentas reclama un total de 15 millones de euros a Puigdemont y a Junqueras como parte de los pagos de la fundación de las supuestas embajadas catalanas durante el periodo del 2011 al 2017. Entre otro de los nombres, la revista Forbes ha publicado la lista de los más grandes morosos de Hacienda aquí en España y sorprende a todos que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, debuta este año en la lista de morosos con una deuda con Hacienda que supera los 1.4 millones de euros. Otra de las personas que están en la lista que supera la deuda con Hacienda en España, nos encontramos con el nombre de Ildefonso Falcones, con una deuda de 1.3 millones, José María del Nido Carrasco, hijo del expresidente del Sevilla Fútbol Club y actual vicepresidente del club, al igual que otros nombres como Mario Conde y el futbolista Dani Alves, que debe un total de 2 millones de euros. Entre otro de los nombres en los deportes, Suiza vence a Francia en los penales de la Eurocopa el de ayer, al igual que España se llevó a Croacia en un 5-3 en la prórroga, clasificándose así a los cuartos de final de la competición. Esta es la primera vez que España se clasifica a un torneo de eliminatoria desde el año 2012, hace 9 años. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, al igual que con el hashtag Buenos Días, el hashtag 29 de junio, y el Día de San Pablo. Están recordando los usuarios como parte de más de 3.000 menciones que hoy la iglesia celebra la fiesta de la unidad y la catolicidad en solemnidad a San Pedro y San Pablo. entre otro de los nombres, en Canarias están estimando empezar a realizar nuevos test de aislamiento como parte de evitar otras sede de contagios como sucedió en Baleares con respecto al viaje estudiantil, mientras que el nombre de Papu Gómez está siendo comentado por los usuarios luego de su participación el día de ayer en el partido. Esto es lo más resaltante que tenemos en las redes sociales. Bueno, para destacar como tema de conversación, quiero recoger algunos pronunciamientos con motivo del Día Mundial del Orgullo Gay. El presidente húngaro, por ejemplo, ha redoblado su ataque a los países del arco iris. Y tenemos también las palabras de Carlos Angulo de Ricky Martin, que hizo una profunda reflexión. Dice que no es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación. Bueno, son algunos de los apuntes en que nos deja entonces la celebración del Día del Orgullo Gay. Con reivindicaciones, debo decir que las manifestaciones en España han estado limitadas debido a la pandemia, y eso que ya, digamos, está bastante avanzada la vacunación, y no solo la vacunación, la incidencia. ¿Sí? Estamos hablando de un margen bastante escaso. Este mensaje debe ir directamente para los organizadores del paro en Colombia, empezando por los educadores, que durante más de un mes se lanzaron todos los días y convocaban a la ciudadanía a las marchas de protestas en medio de la pandemia. Y luego de todo eso salieron con las manos vacías, todo era un asunto político, y dejaron al país en un brote de coronavirus nunca antes visto. Y claro, ahí están las consecuencias. Todos los días Colombia está batiendo récord no solamente de contagios, sino de fallecidos. Es el precio de la irresponsabilidad. Todos tenemos derecho a manifestarlo, porque ese era el argumento. Garantizar el derecho a la manifestación y el derecho a la vida, ¿qué? Sin vida no hay manifestación. Eso es lo que ha pasado en Colombia. Tomen nota. Un ejemplo de prudencia. Las organizaciones sindicales no han protestado en España durante la pandemia. El día del trabajo lo hicieron con participación limitada, aforo limitado, en un solo lugar, sin gritos, sin reivindicaciones, ni nada, sin arengas. Pues en Colombia se amontonaban todos los días y convocaban a los jóvenes y a todas las personas a protestar porque querían tumbar al gobierno del presidente Duque. Un acto de irresponsabilidad que hoy el país está pagando con vidas. Triste decirlo, pero eso es lo que ha pasado. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Bueno, también debo anotar que en Nicaragua, mientras los opositores aseguran que el presidente Daniel Ortega convirtió al país en una gran cárcel, avanzan con los preparativos para las elecciones. Bueno, yo me pregunto, ¿quién va a participar? Daniel Ortega solo, ¿no? Me hace recordar algunas elecciones en Venezuela, donde estuvo solamente Nicolás Maduro o el presidente Chávez, ¿no? En el caso de Daniel Ortega, pues ha encarcelado a todos los candidatos a la presidencia. ¡Qué manera tan original! Bueno, tan original digo yo, en sentido irónico, más bien es poco original de hacerse con el poder, y es que ya se le han acabado todas las artimañas, se le acabó incluso la creatividad para continuar en el cargo, y no he encontrado otra forma porque es que encarcelar a los candidatos y a todos aquellos líderes políticos que de alguna forma le pueden hacer sombra. Y no escucha a nadie. Se ha pronunciado la Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos. Claro, solamente escucha a sus amigos de Cuba, donde no hay democracia, lógicamente, de Venezuela, Evo Morales desde Bolivia pidió respeto para el compañero Daniel Ortega, que es líder latinoamericano de la izquierda. Y bueno, no sé quién se va a sumar en la región. En Colombia se dice que Gustavo Petro va por la misma línea. A propósito, hay una encuesta que hoy encontramos en la revista Semana. Revista Semana es sobre intención de voto y cae, oigan bien, cae la intención de voto por Gustavo Petro. Está en el orden del 23%. Es verdad que los candidatos que le siguen están en el 10, en fin, pero ningún otro candidato quizás cuenta con tanta popularidad hasta el momento, hasta el momento. Otra cosa será cuando arranque la campaña, que inmediatamente se podrá conocer una intención de voto un poco más amplia, ¿no? Pero con un 20% y pico no se ganan las elecciones. Lo digo por quienes dan como super favorito a Gustavo Petro para ganar las elecciones en Colombia. Yo me perdonan, pero no lo veo tan claro. Con un 20% y pico. Debería estar Gustavo Petro en un 80%. Entonces ahí sí diría yo, no, este candidato no tiene contendor y ganaría en la primera vuelta. Pero bueno, apenas comienza la contienda electoral en Colombia. Y en Perú, nada, que le entregan la credencial de presidente al profesor Pedro Castillo, que dicen que es discípulo del chavismo y de la corriente de Ortega y todos sus secuaces, ¿no? Keiko Fujimori ahora se ha inventado, pues ha hecho una solicitud, pide una verificación internacional al escrutinio y así está dilatando el triunfo oficial del profesor Castillo. Bueno, es el tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. En breve estará ya con nosotros la abogada Luz Piedraíta, que una vez más nos trae un tema muy interesante en asesoría jurídica. Asesoría aquí en el Café Mañanero en materia de inmigración. Carlos Angulo, en breve estará también con nosotros con el personaje del día. Bueno, hay mucho para compartir. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, gastronomía colombiana, empezando por una gran variedad de panadería, toda la panadería colombiana, platos típicos y menú diario. Don Arepo, sector Patraix, Metro Patraix. Los éxitos del momento. Tú dale lento, con la mano arriba grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo nos trae esta hora el personaje del día en el Café Mañanero. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Carlos Espósito. Se trata del periodista venezolano que oficialmente es el TikToker oficial del diario Marca en España. El periodista logró en un mes triplicar la cantidad de seguidores del medio deportivo en la plataforma de TikTok, estableciendo uno de los puestos más considerables en un total de 26 personas que entraron a hacer las mismas pasantías que él y que también querían quedarse con el trabajo en uno de los diarios más importantes de deporte en España. Desde hace 6 años que el diario Marca no contrataba un pasante y, sin embargo, Carlos se propuso presentar un proyecto diferente, entendiendo que Marca tenía que presentar mejores redactores en el mundo deportivo y por ello se enfocó en buscar algo que le hiciera falta al medio, convirtiendo así su tesis en una estrategia para la plataforma nueva que es TikTok. Me di cuenta de que el contenido en las redes sociales no era lo que debería ser para un medio como Marca, fueron las declaraciones. De esta manera consiguió cautivar al medio y consiguió no solamente un contrato, sino que oficialmente ahora Marca es una de las cuentas más seguidas en TikTok en España, y todo esto gracias a este venezolano de 30 años que oficialmente es la cara de Marca en TikTok. Bueno, enhorabuena, me dice que se llama Carlos Espósito. Carlos Espósito. Muy bien, ahí está el talento venezolano. Siempre lo destacamos aquí en el Café Mañanero, el talento que ha tenido que salir del país. Bueno, ahora están al servicio de grandes empresas, en este caso de Marca, un diario con presencia en Latinoamérica. Marca tiene presencia en Chile, en Colombia y tengo entendido creo que en México también, ¿no? ¿No? Efectivamente, convirtiéndose así en uno de los medios españoles que tiene mayor presencia en Latinoamérica en el ámbito de los deportes. Muy bien. Vamos inmediatamente con otro apartado del Café Mañanero. Debo decirles que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Sí, Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Qué vamos a encontrar en Tropicalísima? Bueno, aparte de una gran variedad de ensaladas de frutas, también vamos a encontrar... Vamos a encontrar... jugos de frutas tropicales, como no puede ser de otra manera. Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Abierto a partir del mediodía y hasta la medianoche. Ya estamos en el segmento de extranjería en el Café Mañanero, mejor dicho, de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedrahíta. Hoy nos trae un tema muy interesante, la tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión Europea o comunitario. Abogada, muy buenos días. Abogada. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Gracias. Bueno, hoy el tema es la tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión Europea. ¿Cómo se puede adquirir? Pues bien, vamos a suponer que soy cónyuge de un familiar español. Bueno, de mi cónyuge es español, yo soy de ciudadana colombiana y tengo mi primera residencia. Ya llevo 5 años aquí con mi tarjeta de familiar comunitario. Llegado a esos 5 años, debemos renovar esa tarjeta. Y vamos a tener una autorización ya permanente y nos despreocuparemos de esta tarjeta. ¿Por qué? Porque la residencia que nos van a otorgar va a ser por 10 años. Entonces ya pasado 10 años es ya cuando volveremos a renovar. ¿Qué se necesita para renovar? Primero que todo, es indispensable que este vínculo con nuestro familiar español siga estando vigente, es decir, si estamos casados, que el matrimonio siga estando vigente al momento de renovar, o si se han divorciado del ciudadano español, este matrimonio tuvo que haber durado mínimo 3 años. También se puede obtener esta tarjeta de residencia si soy hijo de un español. Pues bien, se debe decir que el hijo, aún siendo menor de edad o mayor de edad, sigue manteniéndose de este ciudadano de la Unión Europea. También el caso se dan de los padres de comunitarios. Igual, se ha demostrado que este vínculo de permanencia, que dependo de este familiar comunitario, aún sigue existiendo. De otra manera, si este vínculo se ha roto, no se va a poder obtener esta tarjeta de residencia permanente. Muy bien, estamos hablando hoy acerca de la tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión Europea. Abogada, yo me aventuré a decir tarjeta comunitaria. ¿Es tarjeta comunitaria? Sí, claro. Es una tarjeta comunitaria, ¿por qué? Porque yo la obtengo por ser familiar de un ciudadano de la Unión Europea, ¿vale? Estamos ahora generalizando de españoles, porque es para simplificar el asunto, pero realmente yo por ser el cónyuge, por ejemplo, de un italiano, de un francés, también lo tengo derechos, por tener este vínculo con un comunitario. Muy bien. ¿Y dónde se solicita... ¿Dónde se llevan a cabo todo este trámite? Vale, estos trámites se llevan a cabo en la oficina de extranjería. En la oficina de extranjería tendremos que demostrar que todos estos documentos de vínculo siguen actualizados, siguen actualmente en vigor este vínculo, debemos llevarlo a extranjería y allí no debemos presentar ninguna tasa, a diferencia de otros expedientes. Para el comunitario no se debe pagar nada, se va a rellenar el formulario EX19 y en un plazo de 3 meses ya tendremos esta resolución. Aunque también hay que decirle a los oyentes de nuevo que hay que tener muchísima paciencia con las resoluciones, porque están tardando mínimo 5 meses en resolverse y ahora viene el periodo estival, entonces hay que tener bastante paciencia con extranjería. Abogada, entonces, esta es la tarjeta que pueden adquirir, por ejemplo, las personas que se casan con un ciudadano que tenga nacionalidad española, ¿no? Correcto. Efectivamente, Jorge, para que los oyentes también lo sepan, si yo me caso, si yo tengo nacionalidad extracomunitaria, si soy venezolano, colombiano, peruano, ecuatoriano y me caso con un español, voy a obtener este tipo de tarjeta siempre y cuando cumplo los requisitos, ¿vale? Y si llevo ya 5 años con esa tarjeta a la hora de renovar, me darán esta tarjeta permanente por 10 años. Consideraciones importantes entonces en este procedimiento. Importante que el vínculo se siga manteniendo y ya se va a volver a demostrar en la oficina de extranjería. Importante, aquí los antecedentes penales. Dependerá de qué antecedentes se van a denegar la tarjeta. Aquí debe ser de orden que vayan contra el orden público, la salud pública, es decir, un tipo de delitos de homicidio, asesinato o de tráfico de drogas, por ejemplo. Este tipo de hechos son los que van a marcar el hecho de que no nos den la tarjeta, ¿vale? Pero si tengo delitos leves, habrá que ver qué tipo de delito es, porque sí que con antecedentes penales, a diferencia del régimen comunitario, perdón, en el régimen general, en el régimen comunitario con antecedentes penales, dependiendo también de qué antecedentes nos van a dar este tipo de tarjeta. Muy bien, abogada. Una vez más, por favor, ¿cómo contactar con usted? Las redes sociales, el teléfono. Bueno, para todas las personas que quieran ampliar la información sobre este y otros asuntos en materia de extranjería. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Ya lo escucharon, la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además es administradora de empresas, una profesional completa que, bueno, tiene la diferencia de asesorarnos de una forma solidaria, aquí en el Café Mañanero, a manera de colaboración, cosa que le agradecemos inmensamente. Abogada, muchas gracias. Que tenga un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, gracias. Y de nuevo a todos los oyentes, gracias por escucharnos este día. Muy bien, la abogada Luz Piedrahíta en el segmento de extranjería, aquí en el Café Mañanero. Ya viene Rancel Lavata por aquí con las noticias del mundo del espectáculo. Recording stopped. ¿Sí? Ha estado completamente calladito, como guardando las palabras y hasta la sonrisa para soltarlo todo en el segmento de entretenimiento. Ya viene. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. Con interesantes segmentos de entretenimiento. Efectivamente, aquí está el entretenimiento en el Café Mañanero. Ya llega Rancel Lavata. Antes, debo decirle que este segmento llega a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde vamos a encontrar mucha gastronomía colombiana, empezando por esos patacones ricos, deliciosos. Muy bien, llega entonces la farándula, las noticias del espectáculo. A continuación, el entretenimiento, las noticias del mundo del espectáculo con Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Buenos días, amigo Jorge. ¿Cómo estás? Feliz martes. Felicidades. Felicidades. Bueno, no era mi cumpleaños, pero bueno, estamos todavía celebrando el orgullo LGBT. Como ahora no es solamente un día, sino todo el mes. Pero eso viene luego, porque prometí ayer hablar de cómo fue la manifestación, que por cierto tengo muchas cosas de compartir al respecto. Pero antes, vamos con el deber, que son las noticias de farándula. ¿Qué es lo que le pasa, señores, a Verónica Castro? No lo sé. Pues Verónica Castro resulta que todavía sigue en su discusión, digamos, con su diferencia con el director Manolo Caro, a quien tachó de mentiroso, sí, así como lo oyen. La diva de México expuso a través de su cuenta de Twitter: disculpen, no vale la pena nombrar a gente mentirosa. Que Dios lo perdone y lo bendiga. Esto expuso en Twitter Castro para Caro, luego de que el director diera declaraciones sobre la supuesta negativa de la actriz a participar en la segunda temporada de la serie La Casa de las Flores. Recuerden que ella fue protagonista de la misma, de la antes mencionada. Y bueno, y siempre se especuló de su regreso para la segunda temporada, cosa que no sucedió. Y bueno, ella sigue todavía, a pesar de haber pasado tanto tiempo, con este dime, yo te digo, tú me dices, yo te insulto, tú me insultas, a través de las redes sociales. Yo pienso que ella es gente profesional de una cierta edad, como para estar en esos bochinches de patio barato. Pero bueno, es asunto de ellos y nosotros nos nutrimos de estas noticias porque para eso estamos, para comunicar. Enhorabuena J Balvin, porque con Querido Río logró alborotar la fanaticada a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué significa Querido Río? Querido ya sabe todo el mundo lo que es, pero Río es el nombre de su hijo. Sí, por fin está celebrando el nacimiento del primer hijo que tuvo con la modelo Valentina Ferrer. La modelo argentina y el reggaetonero colombiano están que explotan de felicidad tras la llegada de esta bendición a la familia. Asimismo, el mejor amigo de J Balvin también, el innombrable, porque la prensa ha declarado por todos lados. Asimismo, el mejor amigo de J Balvin también se hizo eco. Sí, pero ¿quién es este mejor amigo? Es tan secreto, es tan buen amigo que no se puede nombrar. Pero bien, nosotros aquí también nos hacemos eco de la felicidad que siente esta familia con el recibimiento de Río. Río, bienvenido a este mundo. Y bueno, espero que seas talentoso como tu padre y tu madre, que sé que así va a ser. Bendiciones y salud, cariño. Se estrenó Rápidos y Furiosos. Jorge, ¿te gusta ir al cine? Sí, por supuesto. Así me encanta. Él siempre de acuerdo conmigo. ¿Y qué pasó por ahí? Bueno, sí, se está celebrando la llegada de Fast and Furious, como se conoce originalmente. Y bueno, ¿para qué negar que se celebra con muchísimo éxito? Ahí se le ve en las redes sociales a Vin Diesel, su protagonista, su personaje y parte del elenco principal de esta saga, celebrando en los pasillos y en las alfombras este estreno. Fast and Furious 9 ha arrastrado en su llegada a las salas norteamericanas, a pesar de que el filme se ha estrenado en un momento de dificultad, como todos sabemos, de la industria del cine, que aún todavía estamos luchando, por cierto, por recuperar esta normalidad. Esto no impidió que el estreno haya tenido éxito, que se le vean felices a todos los del elenco. Y bueno, y se supone que habrá Fast and Furious para rato. Por ahí ya se está especulando que Toretto también tendrá sus roles más adelante. Toretto, recuerden que será quien interpretará a Vin Diesel en su juventud. El hijo de Vin Diesel interpretará en su juventud a Vin Diesel en el próximo estreno de Fast and Furious. Estábamos hablando primero de la celebración del orgullo LGBT en Valencia específicamente. Vamos a hablar solo del de Valencia porque a ese fue que asistió el equipo de producción del Café Mañanero. Yo lo noté un poco flojo y esto no tiene mucho que ver con las restricciones. Pienso que la gente estaba pensando en cuidarse, esto lo veo bien, pero esto del pensar en cuidarse afectó como tal a la manifestación en sí. Tanto que muchos la tacharon de fría. Dijeron, me parece es el primer orgullo gay, estas fueron declaraciones de visitantes, me parece de asistir al primer orgullo gay tan frío, tan soso de la historia. Pero, Ransel, si ya se había anunciado que iba a ser una celebración poco sobria debido a las restricciones y comprensible. Ya sabemos que es una fiesta desenfrenada. Claro, estamos todos acostumbrados a esos conciertazos ahí en la sala, en la plaza del ayuntamiento. Recuerden que una vez tuvimos la visita de Alaska, que lo petó ahí, pum, pum, pum. Pero lamentablemente este año no fue así. Pero pasamos de un extremo al otro porque sí que de verdad hubo mucha ausencia, Jorge. Eso es lo que hay, Ransel. Mucha ausencia. Mucha gente descontenta. Se logró el cometido igual. También se logró llevar a cabo la ceremonia habitual, inicial, claro que sí. Porque en eso consiste, en sensibilizar las personas en cuanto a la igualdad. Pero no, igual lo encontramos, un poco todos los que asistimos, lo encontramos bastante flojo para hacer una fiesta de orgullo. Pero había, se habían comprometido. Sí, sí, hubo mucho compromiso. Que habría limitación de público, de asistentes. Igualmente, es que estamos saliendo de la pandemia, Ransel. Solamente mucho miedo también. Pienso yo, con lo que tú me estás diciendo, solo se requiere un poco de comprensión de la situación. Sí, debemos también tomar esto. Debo felicitarlos que lo hayan hecho de esa manera. Muy bien hecho, Jorge, muy bien hecho. No como otros que se han comprometido y a no determinadas manifestaciones y han terminado haciendo otra cosa. Pues mira, una cosa sí que quería dejar ahora para el final era pegarme a eso que acabas de decir, que sí que debo felicitar al colectivo que ha sido consciente, y esto habla muy bien del colectivo. Estamos hablando de responsabilidad. Fue muy responsable y también se utilizó mucho, en muchas mascarillas vi por ahí arcoíris. Aquí no me refiero al color de la mascarilla, me refiero a la mascarilla como tal. Sí. Que también se lo prepararon, se lo curraron bastante como para decir, bueno, mira, aquí estamos, nos comprometemos en cuanto a la responsabilidad y cuidar de la salud de los demás. Entonces me pareció bastante bonito, sensato también. Y bueno, pero no dejó de ser igual una manifestación diferente. Bueno, vamos a dejarlo ahí en diferente. Sí, en diferente, correcto. Claro. Se hizo para cumplir con el cometido. Apenas estamos, ya estaremos, seguramente el próximo año se van a poder hacer una fiesta muy superior, si es posible recuperar todo ese desenfreno. Jorge, vamos a... al que nos tiene acostumbrado. No es que me haga mucha falta tampoco ese desenfreno, porque de verdad he asistido a algunos como reportero que de verdad no me ha ido muy bien casi. Bueno, pero así casi, estamos casi pierdo pedazos de mi cuerpo en el intento porque va mucha gente. Es una fiesta donde lo sueltan todo. Yo recuerdo el barrio Chueca en Madrid, ¿no? A Jorge ha sido a Chueca. Sí, el barrio Chueca de Madrid. Uno Oye, Carlos, intégrate, por favor. ¿Cómo va a ser eso, Jorge? No me habías dicho que ha sido al orgullo en Chueca. Yo no he estado nunca. Estuve cubriendo así, por allá como el año 2007, 2008. Estuve Vaya, ahí sí que se gozaba. Era más o menos los inicios. Eran los primeros 7 años. Y el barrio Chueca de Madrid es uno de los más populares de la ciudad. Sí, debo admitir que no conozco a Chueca, lamentablemente, pero próximamente me lo apunto por ahí para la próxima aventura. Es un barrio común y corriente, normal, solamente que para esta época alberga las celebraciones del orgullo gay, pero no es nada distinto al resto de barrios de Madrid. Me encanta escuchar esto, estas palabras de la boca del estimado periodista Jorge Rivera, y que sirva y que se haga, eco, que se hagan eco también los oyentes de estas declaraciones, porque sí, todos somos iguales, todos somos amor, y el mundo necesita sobre todo mucha comprensión y mucha tolerancia. O sea, Chueca es un barrio normal, común y corriente, no es un barrio LGBT, como lo han querido etiquetar. Chicos, este segmento así con mucho color, con mucha alegría, llega a ustedes gracias a Barbonao, en la calle 9 de octubre, 23 bajo, en Mazanas. Allí les espera mi amiga Paula, con el sabor de lo bueno. También el Chamo Barbershop, en la avenida de María Ros número 2, allí en Burjasot Godella, cerquita de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerden seguir a los chicos en Instagram, @ El Chamo Barbershop. Allí les espera mi amigo Andrés. ¡Muah! Besos para él, que me dijo que le saludara. Con un catálogo amplio de estilos de cortes de pelo. Recuerden, El Chamo Barbershop, Burjasot Godella. Mathieu. Sí, señora, amiga, hermana de este espacio. Es el verdadero centro de belleza integral, con sus tres sucursales en Benicalap, Valencia y Torrefiel, calle Pedro Cabanes número 5. Allí también te espera Vicky con un catálogo amplio de estilos de cuidado del cabello. También tenemos pestañas, manicura, pedicura, dermabrasión, limpieza facial. Muchísimo, muchísimo tratamiento de hidratación que se necesita en esta época. Señores, pongan atención, la hidratación es importante ahora para el verano. Y este servicio te lo puede ofrecer el Centro de Belleza Integral Mathieu. Recuerden, estamos en Benicalap, Valencia y Torrefiel. Mathieu, Centro de Belleza Integral, @ Mathieu Oficial Valencia, es el contacto a través de las redes sociales. Chicos, el entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, @ El Café con Jorge Rivera. Gracias, chicos. Bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Felicitaciones a todos los miembros del colectivo LGBT y amor para el mundo. Gracias, Ransel. Una breve pausa y ya estamos con la información deportiva. Majimbe Discoteca, la sala más elegante, con la mejor rumba de Valencia, junto a DJ Nelson, Frank el Chamaco y Jair el Amix. Cada fin de semana, una fiesta única. San Vicente Martí 200, info y reservas 633-222-198. Majimbe Discoteca, regresa a la rumba número uno de Valencia. Color de siempre, un flow cabrón. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Food. Pues anota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @ Central Rico. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965. Los pan de bonos, empanadas y arepas con todo, entre otras delicias, no te pueden faltar. Por eso, Don Arepo ofrece a domicilio toda su gastronomía. Además, recogida en el local, panadería, menú diario. Pide lo que quieras. De 9 de la mañana a 9 de la noche. 960-177-925. WhatsApp 632-335-737. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 5, Metro Patraix. Recuerda, comer bien es salud, Don Arepo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Llega la información deportiva al Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con la Eurocopa España. De un verdadero recital. Lluvia de goles definitivamente en ese compromiso ante Grecia, donde Morata se reivindicó. Qué manera de ganar, pero también qué manera de sufrir. Sí. Hemos tenido este lunes una tarde espectacular de fútbol. Bueno, tarde, noche, porque luego se extendió hasta el compromiso entre Francia y Suiza, donde los suizos dejaron el camino a la campeona del mundo. Antes habíamos visto cómo la subcampeona caía ante España. De manera que subcampeón y campeón del mundo han quedado eliminados de la Eurocopa. A propósito, más adelante vamos con unas polémicas declaraciones de un jugador de la selección de Bélgica. Carlos, solamente me tienes que decir el titular. Lo del resto de la historia nos lo cuentas más adelante, por favor. El titular es: ganar la Eurocopa es más gratificante que ganar el Mundial de Fútbol. Excepto por Brasil, todo lo mejor del mundo está acá. Ya, para. Esto es verdad, irrita mucho, es una falta de respeto con el resto del mundo. ¿Y Argentina qué? ¿Ah? ¿Y Uruguay qué? Estamos hablando de selecciones que han ganado el Mundial de Fútbol, por no mencionar otras muy buenas selecciones que, a propósito, lo están mostrando en esta Copa América, que también se está celebrando y que, por supuesto, también es parte importante de Latino Deportes. También estaremos hablando, como no, del Tour de Francia. Hoy llegamos a la cuarta etapa. Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos Restaurante, en la avenida La Fauir, número 7, Restaurante Mediterráneo. Empezando por esos arroces, la paella, como no, y las carnes a la brasa. Ricos almuerzos, Restaurante Mediterráneo, Brasas y Calderos. También dispone de un salón para la celebración de eventos sociales: bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, quinceañeros, grados, de todo definitivamente. Reuniones también de amigos. Bueno, Brasas y Calderos, no lo olvides, en la avenida Alfaguir, número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Entramos en materia. Bueno, espectacular el compromiso, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con los detalles de la jornada de Eurocopa en el día de ayer. España, espectacular. Con los resultados en la noche de ayer en la Eurocopa, podemos atrevernos a decir que España ya está entre las grandes favoritas para llevarse este título. Eso sí, tiene un fuerte escollo el próximo viernes, porque se enfrentará nada menos que a la poderosa Suiza, una Suiza que venció a Francia en los penaltis, pero que de todas maneras, durante el partido, demostró la fortaleza suficiente y la templanza para poderse llevar el partido. Una Suiza que sabe enfriar los partidos y quitarle el entusiasmo que trae el equipo contrario. Esa quizá seguirá siendo su arma y la que utilizará frente a España el próximo viernes. Una España que, venciendo a Croacia 3-5, demostró que sí tiene gol, que sí tiene la capacidad goleadora que se estaba extrañando y que además sus líneas y su estructura ha mejorado ostensiblemente. El mismísimo Morata, inclusive con su gol, ha revivido las sensaciones de que puede ser uno de los baluartes importantes para continuar en esta Eurocopa. Próximo partido el viernes, que no podemos perdérnoslo porque estará realmente al rojo vivo. Por lo pronto, Inglaterra hoy juega frente a Alemania a las 6 de la tarde y Suecia frente a Ucrania a las 9 de la noche. Otros partidazos de esta Eurocopa que cada día se pone más interesante. Bueno, hay que repasar lo que ocurrió en el día de ayer. España 5, Croacia 3. O bueno, Croacia 3, España 5, porque jugaba Croacia en condición de local. De hecho, por eso tenía la camiseta blanca la selección española. Cuando lo hace de local, lo hace con la roja. Bueno, da igual lo de la camiseta, es lo de menos. Lo interesante es lo que se vio sobre el terreno. Empezó España, como lo hemos visto en esta Eurocopa, de menos a más. Vaya blooper del portero Unai Simón en el minuto 20. Bueno, una sesión de Pedri y se le va el balón. ¡Qué infortunio! ¿Cómo podían ocurrir estas cosas ante una subcampeona del mundo? Vigente subcampeona del mundo. Sin embargo, esta España está hecha de cosas grandes a pesar de que no hay grandes estrellas. Es un grupo, un equipo. Y Sarabia en el 38 empataba el compromiso. Era lo justo porque había propuesto a España mucho más. Y se fue arriba en el marcador ya en el minuto 57 con un tremendo gol de Azpilicueta. Bien, la cosa. 1-2 era el marcador que esperábamos. La verdad es que luego llegaría ese gol de la tranquilidad, ¿no? De Ferran Torres en el 77. Y decíamos, esto está liquidado ya. 1-3. Porque es que el gol de Croacia lo había hecho la propia España. Había sido un autogol, ¿no? Pero resulta que los croatas estaban vivos todavía. Oiga, y en el minuto 85, Orsic descuenta. Descuenta un tanto más. Y pone el 2-3. Y ahí es otro compromiso. Quedaban 5 minutos de manera oficial. Y llegó el añadido. Y en el 92, en el 90 más 2, mejor dicho, Pasalic, jugador que milita en la Liga Italiana, pues empataba el compromiso. La verdad es que teníamos que volver a remar, como empezar de nuevo. ¡Oh, qué difícil! Y llegó el extratiempo, ¿no? Pero precisamente en el minuto 100 apareció el hombre que estaba llamado a reivindicarse, Álvaro Morata. Recibe en la punta del área pequeña y de una forma espectacular define fuerte y arriba para el 3-4. Pero había tiempo para un gol más, el de Oyarzábal en el 103. Mikel Oyarzábal. Bueno, ponía cifras concretas al marcador. 3-5. Y España de esta forma lograba su pase a los cuartos de final. Me quedo con los saltos de alegría de Luis Enrique. Yo nunca había visto a Luis Enrique tan emotivo. Mira que seguía los partidos cuando estaba en el Barcelona, también con el Celta. Y nunca había Luis Enrique con tanta emoción celebrar un gol, un triunfo, y se abrazaba con los suyos. Hay equipo. Tiene España derecho a soñar. Y ahora se va a enfrentar a una Suiza que de manera sorprendente dejó en el camino a Francia, la campeona del mundo, con todas sus estrellas. Mbappé también tenía ya prácticamente el partido en el bolsillo, Francia. Y de forma sorprendente, los suizos, que abrieron el marcador, entre otras cosas, después de ir ganando 3-1, Francia le alcanzó a empatar Suiza. Y en los lanzamientos, desde el punto penalti, se impuso el equipo béltico, con una nómina mucho menor, mucho menos visible, pero que bueno, no hay enemigo pequeño en la Eurocopa. Y lo cierto es que, bueno, mirando precisamente lo que pasó en este partido, es para la historia, ¿no? Porque veíamos a una Francia segura de que se iba a llevar el triunfo. Ya lo tenía todo, ¿no? Pero en el fútbol no se puede cantar victoria. Bueno, debo decir que marcaron por el lado francés. Abrió la cuenta Seferovic en el 15. Marcó en el 57 Benzema, y en el 59 también. Le daba vuelta al marcador. Fueron unos minutos espectaculares, rutilantes, de la selección francesa. ya en el 75, Pogba marcaba el 3-1 y uno decía, esto se acabó, está liquidado. Pero qué va, volvió a marcar Seferenic en el 81 y Mario Gravanovic en el 90 empataban el compromiso. Y bueno, pues el resto de la historia es que Mbappé falló el penalti, mejor dicho, el portero de la selección suiza se lo tapó y de forma espectacular logró esa clasificación para los cuartos de final, donde le espera entonces la selección española, la roja, nada más y nada menos. Vamos con las reacciones a propósito de Luis Enrique. Ya contaremos, Carlos Angulo, a ver qué dijo Luis Enrique luego del compromiso. Que Álvaro, no solo nosotros no somos una selección que depende de un jugador para marcar goles, y no creo que haya un solo seleccionador o un solo entrenador en el mundo que no admire, valore y elogie a un jugador como Álvaro Morata, capaz de generarte superioridad, capaz de darte continuidad, capaz de defender como si fuera un central, dominar el juego aéreo, tiene gol, potencia física. Es que es un delantero que tenemos que valorar muy mucho lo que significa tener a Álvaro en la selección y que sea español. Bueno, pues de esta forma se reivindicó Morata. Debo decir que en todo momento el entrenador Luis Enrique ha defendido a Morata cuando marcaba y ahora que está marcando. Qué bien. Bueno, ese ha sido el héroe en un equipo donde, repito, digamos que se cuenta con una nómina pareja. Bien. Carlos Angulo. Con respecto a los titulares, siento que muchos han sido amarillistas, siendo muy fuertes contra Mbappé, estableciéndolo como el gran fallo todo, del astro, y realmente no reivindican el papel que tuvo Sommer, como tener la sangre fría de portero. Si ves claramente el video, él se lanza al lado correcto de la red y detiene la pelota. O sea, yo creo que más allá de un fallo de Mbappé, es que el portero supo reaccionar. Por cuestiones de tiempo no alcancé de pronto a definir con detalles ese lanzamiento. Debo decir que Sommer estaba de alguna forma ya adivinando. Empezó de cero y vino de menos a más y ya le iba un poco intentando acercarse, lanzándose donde tiraban. Lógicamente no llegaba, pero hasta que la alcanzó. Fue en el quinto lanzamiento donde logró detener el penalti de la estrella Mbappé. Y esto pues tiene un significado muy importante a nivel, no solamente en la Eurocopa, sino a nivel mundial. Bueno, Carlos Angulo, cuéntame eso que están diciendo, que la Eurocopa es como un mundial sin Brasil. En las declaraciones del defensor belga Thomas Meunier, fue el autor de la frase polémica que cayó como una bomba, especialmente en la Argentina de Leo Messi. La polémica afirmación fue con respecto a que ganar la Euro es incluso más gratificante que ganar el Mundial de Fútbol, a la vista que los equipos de nivel que se está mostrando, la Eurocopa es muy superior y esto es como ser el campeón del mundo. Los mejores equipos del mundo son europeos, los jugadores más grandes, excepto por Brasil, todos estamos acá en Europa. Este es el nivel que viene mostrando el certamen. Fueron por parte de las declaraciones del defensa del Borussia de Dortmund, Thomas Meunier, quien estableció que al eliminar al campeón actual, que es Portugal, Bélgica se prepara para enfrentar a Italia y luego a España o a Suiza para llegar directamente a la final de la Eurocopa. Pues sí, son selecciones de gran nivel, pero no se puede ignorar, por ejemplo, a Argentina, a Uruguay, que a propósito jugaron en la jornada anterior en la Copa América de Fútbol. Adolfo Jiménez del Río nos tiene precisamente los resultados. Y en la Copa América terminó la jornada de la fase de grupos con los partidos entre Uruguay y Paraguay, donde Uruguay se impuso 1-0 y Bolivia cayó ante Argentina 1-4. Goles de Leo Messi, de Lautaro y de Alejandro Darío Gómez, que demuestran que tiene una poderosa delantera. Por lo pronto, ya están en los cuartos de final los siguientes equipos y los siguientes partidos. Perú se enfrenta a Paraguay el viernes 2 y Brasil a Chile el sábado 3 de julio. Uruguay se enfrenta a Colombia el domingo a las 12 de la noche y Argentina se enfrenta a Ecuador a las 3 de la madrugada. Estos ya son los cuartos de final de la Copa América. Cuartos de final de la Copa América, efectivamente. Bueno, debo decir que en ese compromiso de anoche marcaron Darío Gómez en el 6, abrió la cuenta rápidamente. Luego Leo Messi en el 33 de penalti y repitió en el 42. Lautaro Martínez en el 65 y descontó por la selección boliviana Saavedra en el minuto 60. Sí. Goles de la Copa América. Y por lados de Uruguay, bueno, anotó el tanto de la victoria Cavani en el minuto 21 de penalti. Copa América de fútbol. Bueno, el resto de la historia ya la saben. Vamos inmediatamente con el remate de Latino Deportes. Lo vamos a hacer precisamente con el Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, Jorge, tenemos que preguntarnos qué está sucediendo en el Tour de Francia, que continúan las fuertes caídas y afectando a grandes favoritos de esta carrera, como lo es el esloveno Primoz Roglic, que en el sprint reducido quedó por fuera, ya que el belga Tim Merlier aprovechó quizá esta caída de este gran corredor y logró una victoria para la formación de Mathieu van der Poel, quien mantuvo el maillot amarillo. Y es que esa tercera etapa en el día de ayer entre Lorient y Pontivy de 182,9 kilómetros estuvo marcada para el sprint masivo, y lo hubo, pero fue mutilado precisamente por los tremendos accidentes ocurridos en este sprint. Y es que el Tour se está volviendo de sobresalto en sobresalto, y lo peor, los que han quedado implicados, entre ellos Geraint Thomas y el mismísimo Roglic, perjudicándose y cediendo más de un minuto, y también el infortunio que ha tenido Miguel Ángel López. Y es que el ecuatoriano Richard Carapaz también quizá fue uno de los afortunados dentro del pelotón que no tuvo el accidente y ha llegado entre los favoritos, aventajando en la etapa en 14 segundos a Enric Mas y a Nairo Quintana, y a Pogacar en 1 minuto y 22 segundos al mismísimo Roglic. Geraint Thomas en el suelo parece que va a tener bastantes complicaciones para continuar en este Tour de Francia. Bueno, pues estas son las cosas y vamos inmediatamente con la etapa de hoy. Etapa de 150 kilómetros, terreno quebradizo, llegada para el sprint, de manera que se vuelven a citar los velocistas en la cuarta etapa. Bien para Richard Carapaz, mal para Miguel Ángel López, que ayer volvió a perder tiempo. Yo pienso que lo bueno de toda la situación que se vio en el día de ayer es que los hombres de la general que se vieron implicados en las caídas han podido continuar en carrera. Impresionante el golpe que se llevó Roglic y Geraint Thomas, y el mismo Pogacar se cayó sin menos consecuencias. Miguel Ángel López pudo continuar también sin ningún inconveniente. El único problema, lógicamente, que sigue perdiendo tiempo y se sigue alejando en la general. Pero esto apenas está comenzando. Es muy difícil recuperar tiempo en el Tour, pero Miguel Ángel tendrá que hacerlo. Y bueno, Nairo Quintana ahí a lo tonto está en la octava posición. El hombre está a 40 segundos y eso que no va por el Tour. Y se le vio en la segunda etapa precisamente probar, y parece que anda bien. Nairo, no nos estarás engañando. Bien, Nairo. Nos alegramos de verdad que esté en la cuarta posición, en la octava posición, y es el mejor colombiano. Higuita, ojo, dije, mucho cuidado con Higuita, y ahí está en la décima posición también. Aunque Rigoberto Urán en el puesto número 15 tiene el mismo tiempo a 52 segundos. Estaremos atentos a lo que pueda pasar en el día de ayer. Oye, caída en la recta final, ayer se vio implicado el velocista Cadel Evans. Una pena. No sé si va a poder salir de la partida en el día de hoy. Estaremos atentos justamente a ver qué corredores de los que se cayeron ayer pueden salir a la cuarta etapa, o pueden continuar, mejor dicho, en la carrera. Llegamos a la parte final con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, para disfrutar buena gastronomía de Brasil y de Ecuador. Restaurante Yacaré. Restaurantyacaré.es. Toda la información de la carta y también sobre el servicio. Carlos Angulo, llegamos a la parte final. Recuérdale, por favor, a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir en las redes sociales.

sobredosis de calor intenso. Nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agigantados cuerpos, y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Sobredosis de emociones excitantes, nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara, por Latinos FM. A tu programa favorito de las mañanas, la versión summer, la versión verano. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana. Si es la primera vez que nos escucha, guarda este dial en tus favoritos, la 107.9 Latinos FM. Tú dices, ¿qué programa es este? Te lo digo yo, este es el primer magazine de todo el Mediterráneo para la mujer latina, para la mujer empoderada, la feminista, la independiente, la luchadora. Vamos para todas ustedes. Me presento, yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos.